Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para lo tornar. ¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer, quién me va a gozar si te vas, paloma? Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para lo tornar. Paloma, paloma, paloma mía, regresa a tu nido, que llévame en tus alas donde yo pueda encontrar. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Ah, buena música para empezar el domingo de hoy y también a través de nuestras emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Guacara Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y también a través de nuestros amigos de Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9 y 30 y 10 y 30 de la noche. También pueden escucharnos a través de www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea, contactarnos por nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. Corrijo, Instagram. Abrimos el programa de hoy con ese tema que una está al fondo, Vuela la paloma, de Tito Rodríguez, quien nació en Santurce, en Puerto Rico, un 4 de enero de 1923 y falleció en Nueva York el 28 de febrero del año 1973. Música incidental para novela, de la cual vamos a estar conversando en el día de hoy, Háblame, Háblame y Yolanda. Efemérides de la semana. Esta semana el almanaque nos cuenta qué pasó en la literatura entre el 11 y hoy domingo 17 de enero. El 11 de enero nació en 1890 el poeta, ensayista y dramaturgo brasileño Oswald de Andrade. El 12 de enero nació en 1876 el escritor estadounidense Jack London. En 1949, muchos años después, el escritor de culto japonés Haruki Murakami, el escritor japonés quise decir. En 1952 también nació el escritor estadounidense Walter Mosley. Avanzó en el calendario y el 13 de enero falleció en 1941 el escritor irlandés James Joyce. En 1963 el escritor español Ramón Gómez de la Serna, y también falleció un año después, en 1964, un 13 de enero, el escritor uruguayo Felisberto Hernández. El 14 de enero es el día de la Divina Pastora aquí en nuestro país, en Venezuela, fecha en la cual nació, un 14 de enero de 1896, el novelista estadounidense John Dos Passos. En 1925 nació el escritor japonés Yukio Mishima. En 1975 el novelista español Alberto Olmos, y en el año 2004 mi hijo Samuel Maldonado, quien cumplió 12 años de vida, quien falleció un 14 de enero de 1898, el escritor y matemático británico Lewis Carroll. En 1942, el poeta y escritor colombiano Porfirio Barba Jacob, o Jacob. En 1976 también falleció, un 14 de enero, la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. Avanzo en el calendario, el 15 de enero fue el Día del Maestro aquí en Venezuela, en 1996. Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. Y valga decir que estoy precisamente leyendo de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. ¿Quién nació un 15 de enero? En 1622, el dramaturgo francés Molière. Y unos cuantos siglos después, también nació en 1891, un 15 de enero, el poeta ruso Osip Mandelstam. Avanzo en el calendario. 16 de enero. En esta fecha se publica la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, por allá en Madrid. ¿Quién nació un 16 de enero de 1897? El escritor y poeta mexicano Carlos Pellicer, y falleció también un 16 de enero de 1987 la escritora argentina María de Alma Tiberti. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, un 17 de enero, fecha en la cual en el año 1904 se estrenó en Moscú El Jardín de los Cerezos de Anton Chejov. ¿Quién nació un 17 de enero? En 1600, el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca. En 1820, la novelista y poeta británica Anne Brontë. En 1914, el co-creador de Superman, Jerry Siegel. Y en 1950, nació Luis López Nieves, el escritor puertorriqueño, creador de esa estupenda página web www.ciudadseba y escritor de El Corazón de Voltaire. Quien falleció un 17 de enero, y con esto doy el cierre a las efemérides. En el año 2002, el escritor español, premio Nobel de Literatura del año 1989, Camilo José Cela. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor japonés nacido en Kioto, Haruki Murakami, premio literario Yomiuri, prestigioso galardón que también consiguieron nada más y nada menos que Yukio Mishima, Kensaburo Oe y Kobo Abe. Solamente me falta leer a Kobo Abe, los demás los he leído. Autor de las novelas Here the Wind Sings del año 1979, ganadora del premio de literatura Gunsou, Pinball del año 1979, La Casa del Carnero Salvaje del año 82, Baila, Baila, Baila de 1988, The Elephant Vanishes del año 1993 y Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, que es del año 1995, entre otras muchas novelas más, le hago saber a nuestro productor. Su trabajo ha sido traducido a más de 14 idiomas y en la actualidad vive en un lugar muy cercano a Tokio. De Haruki Murakami voy a leer un fragmento del libro Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo. ¿Por qué me gustan las medusas? No lo sé. Las encuentro bonitas. Antes, mientras las miraba, he pensado una cosa. Escucha, lo que nosotros vemos es solo una pequeña parte del mundo. Damos por hecho que esto es el mundo, pero no es del todo cierto. El verdadero mundo está en un lugar más oscuro, más profundo, y en su mayor parte lo ocupan criaturas como las medusas. Eso nosotros lo olvidamos, ¿no te parece? 2/3 partes del planeta son océanos, y lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos no pasa de ser la superficie del mar, la piel. De lo que verdaderamente hay debajo, no sabemos nada. Y ese fue un fragmento de Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo de Haruki Murakami, acompañado musicalmente por una de mis obras clásicas favoritas, Las Cuatro Estaciones, en este caso la sección de El Invierno de Antonio Vivaldi. Música incidental que forma parte de la novela que en el próximo corte inmediatamente vamos a estar conversando con su autor Francisco Arévalo, y me refiero a la novela Háblame. Háblame, Yolanda. Así que publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando al fondo ese maravilloso tema que lleva por título Tea for Two, algo así como Té para Dos, de Art Tatum. ¿Quién es Art Tatum? Art Tatum fue un pianista estadounidense de jazz, considerado como uno de los más importantes, pues, de la música, de la historia de este género musical del jazz, especialmente reconocido por ser un gran virtuoso en el piano y por sus grandes improvisaciones en escena, improvisación creativa. ¿Por qué la música de Art Tatum al fondo? Pues forma parte del soundtrack de la novela Háblame, Háblame Yolanda, de Francisco Arévalo. Así que vamos a disfrutar de esta estupenda entrevista que nos brindara el narrador y también poeta Francisco Arévalo. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía telefónica con el escritor, poeta y amigo personal y amigo de esta casa, Francisco Arévalo, quien hoy viene a conversar con nosotros de una novela maravillosa que lleva por título Háblame, Háblame Yolanda. Bienvenido, Francisco. Bien, muchísimas gracias, Jason. Sí. Para mí es un gran placer conversar contigo y sobre todo tratar temas tan que nos unen como el de la literatura. Así es, bueno, en este momento te encuentras en tu ciudad, ¿verdad, Francisco? Sí, estoy en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, ¿cómo está la temperatura? Hace frío, esta mañana estaba lloviendo. La ciudad se pone muy divina en estos días de diciembre, así como se pone Caracas, también divina. Ah, qué bueno. Porque la gente se relaja y muchos viajan. Y bueno, y entonces yo disfruto un poco más la ciudad. Ah, qué bueno. Cuando tú dices que hace frío, yo me imagino porque está como en 28 grados. Sí, exacto. Cuidado si está en 30. ¿Viste? Cuidado si está en 30, por eso es frío para ustedes. Qué curioso. Mira, Francisco. Es una zona muy calurosa. Claro, por eso lo digo. A ver. Despertadora de pasiones y de debe ser por eso. Debe ser por eso, y disculpa que te interrumpa, no me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero debe ser por eso que esa parte erótica la dominas también en el texto, y no solamente en la novela, me refiero también a tu trabajo poético. Pero para entrar de lleno en la materia y para aquellos amigos que están en sintonía en este momento del programa, todos los que estamos en este elemento literario sabemos quién es Francisco Arévalo, pero para aquellos que no lo sepan, yo leo brevemente la solapa donde dice que Francisco Arévalo nació en San Félix, en el estado Bolívar, aquí en Venezuela, es poeta narrador y su obra ha sido una de las más premiadas en el país. Y es así, ha publicado las novelas Adiós Matanzas en invierno, que es del año 1999, La esquizofrenia de las golondrinas, del año 1999 también, y Tropiezos en el campanero, año 2007. Sus más recientes publicaciones en poesía son Más sobre el río, Herida o La claridad del deseo, que es una maravilla y les recomiendo, y... A ver, ¿cómo digo esto? 0286. Bueno, sí. Francisco, siempre es un gusto tenerte. Ojo, y aquí faltan otros bueno, libros tuyos. Lo que pasa es que eso lo puso allí mi querido amigo Juan Martín, de que soy uno de los escritores más premiados de este país. Yo no lo creo. Yo cuando lo vi, bueno, yo dije, bueno, serán las estadísticas tuyas, hermano, ¿viste? Bueno, pero lo importante en todo caso es que tú estás por encima de las estadísticas y los premios. Yo creo que ese es el deber ser de todo escritor, ¿no? Dejar de lado ese tema de las premiaciones. Claro, si vienen son bienvenidas, pero yo creo que lo importante aquí es hacer literatura, ¿cierto, Francisco? Por supuesto. Yo siempre he visto los premios como una posibilidad de publicar, no como una posibilidad de que me resuelvan un problema de personalidad, ni de ego, ni nada por el estilo. Pues yo pienso que los premios son la posibilidad, o eran la posibilidad, ¿verdad?, de uno que está en el extremo del país, uno que está como muy distante del centro de la editorial y de la cultura, pues, escrita, uh-huh. Bueno, la posibilidad de que se publicara, pues, de que se viera uno la obra en otras latitudes que no fuese el de nuestro estado o de nuestra ciudad, pues. Claro. No quedarnos como esos poetas, o como lo que yo siempre he querido ser, esos poetas parroquiales, pero bueno, con un gran sentido de terredad y un gran respeto por donde nació pero teniendo clarísimo una cosa, que a partir de lo que puede rodear a uno en donde vive y donde crea su atmósfera, es lo que la puede también universalizar. Siempre así es. Tengo una imagen clarita de Borges cuando decía, yo le cantaba a Buenos Aires, porque a partir Buenos Aires era mi universo, y Borges, ¿qué era, pues? ¿O qué significa dentro de la cultura lectora y creadora de uno? Así es. Francisco, para entrar de lleno a la novela, ¿no? Háblame, Yolanda, que es del año pasado, de enero de 2014, y está bajo el sello Ediciones Estival. Cuenta la historia, si se quiere, o Yolanda se cuenta a sí misma, ¿no? Yolanda Teresa Bruno Freites, que además es cineasta, ¿no? Una novela que está construida con 22 capítulos. La primera pregunta, bueno, de rigor. ¿Cómo nace la idea de escribir Háblame, Yolanda? Bueno, chicos, mira, yo siempre quise internarme en el universo femenino. A mí me fascina, más allá del reto de escribir como una mujer. Exacto. A mí todo el tiempo, yo tengo una gran admiración por las mujeres. Bueno, pero ¿quién no, Francisco? Por Dios. ¿Ah? ¿Quién no, Francisco? Todos admiramos a las mujeres. No, hay hombres que no admiran a las mujeres. Ah, hay no, hombres, chico, que compiten con las mujeres. Y eso me parece abominable, porque la mujer siempre será superior. Siempre a va, exactamente, siempre son superiores. Supuesto, pero yo lo hago desde el punto de. Yo lo hago con toda la humildad que el caso amerita, hermano. Yo no tengo que maquillar eso, porque lo he demostrado en el histórico, históricamente. Pero lo que te quiero comentar es que había un pase mío por un psiquiátrico, porque yo estuve muy enfermo, y entonces estaba allí una paciente psiquiátrica conmigo, ella estaba en el pabellón femenino, estaba en el masculino. Entonces yo interrelacioné con ella, conversé con ella, me fui relacionando con ese universo, y de ahí se fue construyendo la estructura narrativa. Si tú te pones a ver, eso está hecho prácticamente entre una analista junto con Yolanda, pues. Es así, disculpa que te interrumpa nuevamente, es que más allá de que estás construida entre estos dos personajes, la doctora Rosa, si mal no recuerdo, Rosa María, es curioso, porque decir que la novela es una conversación es prácticamente un eufemismo, porque quien habla todo el tiempo es Yolanda frente, claro, a la doctora, y no para de hablar. Además que Yolanda, hay una parte en donde creo que hacia el final ella dice que Rosa María es una loquera hermosísima. Exactamente, porque termina hasta enamorada. Casi. Esa mujer la sustrae, pues, del estado de tragedia. Tú ves toda la tragedia de esa mujer. Esa mujer le quitan un hijo, esa mujer es una maltratada. No, tremendo. Tiene todo la tipología. O sea, las cosas que no cuentan muchas veces las mujeres que han accedido a la cultura, pues, y que están inmersas, pues, no en el escalón más bajo del desarrollo de la sociedad, sino que son mujeres beligerantes y que no cuentan esas tragedias, pero es una tragedia. Pero tremenda. Tremenda, pues. Y entonces, ¿cómo ella va, inclusive, pasando de ser la paciente y pasa y se coloca al frente, ¿verdad? Dirige la orquesta, ¿verdad? Donde ella también toca instrumentos. Y es que lo curioso, perdón, Francisco, es que además Yolanda, a mí de llamarse a sí misma, que es cursi, que es incluso, perdón, esquizofrénica, es una mujer joven, porque es treintona, es de 35, 36 años. O sea. Sí, a lo sumo tiene eso, inclusive hace locuras, va al Amazonas, todo ese tipo de cosas que se le puede ocurrir a una gente inquieta y joven y que quiere conocer nuevos mundos, criada en la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Con una conformación mental clase media, todo. Entonces, yo estando allí, recuperándome de mis heridas, uh-huh, pude descubrir, ¿verdad?, esa mujer, ¿verdad?, y el título sale de allí, porque es que la psiquiatra le decía, pero háblame hoy, Yolanda, entonces yo no entendía por qué era Yolanda, y Yolanda es porque es en italiano, Yolanda es, cuando le ponen la I, latina, ajá, y entonces ahí me fui enamorando del personaje y fui haciendo notas y fui anotando. Después me senté y fue muy fastidioso organizar toda la cantidad de ideas. Esa novela tiene 11 correcciones. ¡Qué barbaridad! 11. ¡Qué barbaridad! Y fue escrita a finales de los años 90 y ahorita es que yo la vine a publicar. Ahora, y Yolanda como nombre es esta persona donde tú también estabas, ¿no? Sí. O sea, se llama allí, así. Ella estaba allí en el... Yolanda. Claro. Okay. Lo que pasa es que uno tiene la capacidad de imaginar y de crear un mundo diferente al que justamente era el que estaba viviendo. Pues esa muchacha tenía unos ataques que a veces amanecía gritando. Oye, Francisco, permíteme leer este pequeño párrafo para hacer nuestro segundo corte publicitario, ¿no? Donde dice, y cito, ¿no?, a Yolanda: es harto difícil convencer a cualquier mortal sobre mis dos frustrantes años de convivencia conyugal, donde los hilos misteriosos de mi mente terminaron reventándose. Ese pasaje de mi vida es lo más parecido a un cuento medieval. Fin de la cita. Una mujer que ha sufrido muchísimo. Muchísimo, y con muy poca edad, pues. Siendo jovencita. Y yo me pregunto, ¿y cuántas mujeres con ese promedio de edad y con esas características no han sufrido mucho, pero no han tenido la posibilidad de contarlo? Y antes de ir al corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Háblame Yolanda, de Francisco Arévalo, libro que está bajo el sello editorial Estival. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje aún en el 2016. Sí, señor, créalo, señora. Sigue siendo de un Bolívar fuerte, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Thank you. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando al fondo a Alton Glenn Miller, mejor conocido como Glenn Miller, quien nació en Estados Unidos el 1 de marzo de 1904 del siglo pasado y falleció el 15 de diciembre de 1944, en el igual siglo XX, músico estadounidense de jazz de la era del swing y además militar, llegó al rango de mayor. En 1937 fundó lo que fue The Glenn Miller Orchestra, traducido al español como la orquesta de Glenn Miller, donde compuso innumerables éxitos, entre los más importantes, por supuesto, no puedo dejar de mencionar In the Mood, que es posiblemente la canción de swing más conocida, entre otros temas también muy recordados como Kalamazoo, American Patrol, y precisamente esa que suena al fondo, Moonlight Serenade. Buena música. ¿Y por qué Moonlight Serenade? Pues no recuerdo si es a Yolanda o a uno de sus personajes de la novela Háblame, háblame Yolanda, que le gusta muchísimo ese tema. Así que Moonlight Serenade forma parte del soundtrack de la novela Háblame, háblame Yolanda. Continuemos disfrutando de la entrevista de o con Francisco Arévalo. Bien, y continuamos en compañía de Francisco Arévalo conversando sobre esta, su novela Háblame, háblame Yolanda. Y en el corte anterior yo rectificaba contigo y reiteraba contigo, Francisco, que Yolanda es el nombre real de aquella persona que coincidió contigo en el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿esa persona sabe de la existencia de esta novela? Se me ocurrió. Mira, esa persona está fuera del país. Ella regresó, ella está en Italia ahorita. Okay. No creo que lo conozca. La psiquiatra sí creo que lo conoce porque alguien le dijo. Sería interesante. Le dijo que inclusive que buscara la novela y porque creo que la persona lo leyó y la llamó para decírselo, pues. Ah, qué bueno eso. Bueno, pero la otra no, y la otra estaba muy muy trastornada, ¿oíste? Uy, creo que qué malo eso. Realmente ella logre tener una vida, a pesar de que la novela tiene un final optimista, uh-huh, o se encamina al optimismo, ¿verdad? A través de una serie de recursos, uno no puede tratar de hacer tampoco las novelas totalmente pesimistas. Tan oscuras. Dentro del pesimismo hay una... Bueno, con la realidad tenemos, Francisco. Claro, claro. Entonces, ¿qué? Por supuesto. Uno tiene que tener, pues, uno tiene que saber vender la idea de que hay un mundo mejor, pero teniendo claro de que hay un mundo muy pisoteado y muy estropeado. Es así. Ahora, fíjate, tu novela tiene una serie de elementos estupendos que a uno lo engancha como lector. Pues dentro de esas cosas están, por ejemplo, y es inevitable, siento yo, en la presencia de los inmigrantes, pues, que llegaron al estado Bolívar, uh-huh, quienes dieron vida y evolución a la ciudad. Eso está allí. Como también es inevitable, y en este caso más aún siendo un poeta del estado Bolívar con esa naturaleza tan, tan hermosa que te rodea, es inevitable la presencia, por ejemplo, del Orinoco, del Caroní, la geografía misma del estado Bolívar. También está la represa, aunque tú lo dices a manera de juego, y todos sabemos que cuando te refieres a la represa Rigú, te refieres al Gure. Y el caso de la naturaleza, ¿te resulta complicadísimo delastrarte de eso y no incorporarlo en tus trabajos, Francisco? No, lo que pasa, bueno, yo no me puedo deslastrar de mi paisaje. Correcto. Yo soy un privilegiado, hermano. Sin duda alguna. Yo que he estado en Puerto Ordaz unas veces, eso es una maravilla. Muchísimas gracias a mis padres por haberme plantado en este extremo del país. Así es. Yo soy un tipo que me siento muy orgulloso pero no me siento enfermizamente orgulloso, saludablemente orgulloso de haber nacido en San Feli en 1959, en una clínica que todavía existe, muy deteriorada por los avances tecnológicos. Ah, bueno. Eso esa pasa. Clínica se quedó en el tiempo, pero yo hace poco fui a revisar el acta, los cuadernos de nacimiento. Mi cuaderno de nacimiento mi acta tiene 43 errores ortográficos. Bueno, pero tranquilo, eso pasa, por cierto. No. Pero que te quiero decir que es muy difícil de que yo me deslastre o aparte, ¿verdad? De lo que pudiese llamarse proceso creativo, el paisaje, porque yo respiro porque además es abundante y poéticamente claro, por esta región. Además que es abundante, es imposible deslastrarse, porque a donde voltees, y una de las cosas maravillosas que tiene ese estado y esa ciudad, Puerto Ordaz, toda Ciudad Guayana, es agua por todas partes, verdes agua, por todas partes, y todo es amplio. Yo soy un nadador fluvial. Así es. Por cierto, hablando de la parte de la naturaleza, Francisco, aquí yo tengo tu novela a mano y tengo un largo párrafo que no voy a leerlo porque si no se nos iría mucho el tiempo, pero al final tengo unas cuantas líneas que leer y cito para dar una idea a nuestros amigos oyentes de a qué me refiero cuando hablamos de esa parte de la naturaleza y todo eso, ¿no? Y cito. En la tarde, ver cómo las iguanas paseaban arrogantes, tomando los últimos rayos del sol en el jardín plagado de cayenas multicolores que eran su bocado preferido. O si no, ver a las babas en su laguna, todas despreocupadas, indiferentes ante la presencia humana. Fin de la cita. Y así se va la novela, con muchos elementos de la naturaleza. Sí, sí, yo... Yo soy un observador también de eso, ¿no? Sin duda, además que tienes un tema, por ser poeta también, hay muchos párrafos, bueno, tal como ese que acabo de leer, entre tantos otros, que hay un coqueteo, ¿no?, con prosa poética, y eso es cosa que se agradece cuando uno lee. Sí, no, bueno, yo no me puedo desprender de mis pretensiones de poeta, pues yo siempre he dicho que yo soy un pretendiente de poeta. Oye, me gusta eso, me lo voy a copiar, yo también soy pretendiente. Yo pretendo ser poeta. Lo que digo, Francisco, es que yo no soy poeta, yo escribo poesía, que es distinto. Uno trata de hacer, es que la poesía es un sentido determinante de la vida, hermano. Es así. O sea, la poesía es aplastante. Sin duda. Y el que no entienda eso, lamentablemente, está perdiendo el tiempo. Así, Francisco, volviendo a la novela, porque yo quiero aprovechar al máximo esta visita, si se quiere, ¿no? O sea, esta visita telefónica. Volviendo a Yolanda, ella también se lanza unas reflexiones religiosas tremendas, ¿no? Porque además hay otro personaje que es Lucila, ¿no? Que además Lucila se metió a religiosa, pero ese tipo de religiosa impenitente, que bueno, que te psiquitrilla si tú no sigues a pie juntillas lo que ella dice, ¿no? Lucila es la esposa de Lucho, ¿no? Lucho es ese típico, bueno, y creo que es casi cita textual, tonto útil, como él mismo se hace llamar, quien además simbólicamente baja a los infiernos, ¿no? A través de la locura. Es la madre de Ñaño, de Luis Antonio. Sí. Esas reflexiones religiosas. Sí, esos son en la estructura, en la ingeniería de la novela, yo quise incorporar cosas de... O sea, que le dieran musculatura y que le dieran para salir un poco de ese del tema confesional de Yolanda. Entonces hay ese tipo de personajes que son muy de aquí, de la región, pues, si te pones a ver, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿quién no ha pensado que la religión puede resolver un problema existencial? Yo he podido ver cómo la gente cifra en la religión todas sus esperanzas, aunque yo pienso que la palabra esperanza está demasiado desvirtuada, demasiado prostituida, pero se entrega, ¿por qué? Porque tiene una gran carga de indebidos en la vida, yo no le llamo pecados, indebidos, entonces acuden a eso. Hace poco yo tenía una prima, tengo una prima, ¿verdad?, que ella es la más joven de unas hermanas, pues que... se han equivocado en la vida y han cometido ciertas cosas, ¿verdad? Entonces ella me dice, yo le pregunto, ¿y tú también te metiste evangélica? Le digo, ¿no? Y la prima llega y me dice, no, yo no. Bueno, yo voy a de vez en cuando. Y le digo, es que tú no tienes necesidad. Entonces llega ella y se me queda viendo inocentemente y me dice, ay, Francisco, yo no había pensado en eso. Y yo le digo, no, vale, es que tú no te has equivocado todavía. Trata de no equivocarte. Claro, está muy bien eso. Porque es que el problema es que la religión, ¿qué significa dentro del contexto de la vida? La religión es una evasión, ¿verdad? Una falta de tú colocarte frente al espejo y decir, yo me acuso de esto y de esto. Pero yo tengo una formación jesuita, yo estudié interno con curas. Justo te iba a preguntar eso, ¿cuál era tu formación? No, yo soy jesuita, pues yo vengo de una formación jesuita, una disciplina jesuita. O sea, yo no es que voy a curar de la religión, yo tengo un sentido de la solidaridad que se lo debo a los curas, porque los curas me enseñaron a mí a que donde comían uno podía comer dos, ¿me explico? Y claro, tres también. Claro, es así. Francisco, o sea, antes de ir al corte, porque el tiempo es implacable y Luis Enrique ya me está haciendo señas, pero antes de hacer el corte, Yolanda incluso también habla en una parte de la novela de sus gustos literario, ¿no? Yo creo que ella hace referencia al tambor de hojalata, ¿no? Sí. Ahora exacto, sí. Y yo me pregunto, pero ¿y ese gusto particular de Yolanda será similar al del autor? Al menos en cuanto al tambor de hojalata. El gusto es mío, vale, es transferido. Es transferido, ah, sin duda alguna. Otra cosa importante, hace unos minutos comentabas sobre que la novela tiene muchos personajes muy, muy típicos, pues muy de la, muy autóctonos, por llamarlo así. Pero más allá de eso, Francisco, toda buena historia, y este es el caso de tu novela, tiene personajes muy particulares. Y en este caso, incluso está la historia de un loco, ¿no? Que con la que el cual viene a cumplir esa premisa, ¿no? En toda buena novela o en toda buena historia hay un loco. Creo que era Bola de Plomo, ¿no? Y se repite en mi nueva novela, Bola de Plomo, como personaje. Ah, qué bueno. Es un personaje fascinante. Ahora, cuéntame. En mi novela, la que estoy terminando recientemente, Bola de Plomo tiene un poquito más de beligerancia y tiene más espacios, pues, para expresar, pues, cómo llega la locura, por qué llega la locura y por qué se ríe del mundo. ¿Y cómo vas a...? Bueno, ya después lo hablaremos, ojalá podamos tener esa novela también aquí en Librería Sónica, pero por lo menos en el caso de Háblame Yolanda, aquí Bola de Plomo tuvo un final terrible, ¿no? El tema de la violencia también sí, está aquí inmerso. Por supuesto, sí. ¿Y ese sí. referente es real? Sí, sí, eso fue verdad, eso fue cierto. Y muy lamentable, pues fue asesinado, pues. Oye, qué lástima eso. Sí, fue asesinado, pero era un loco, se quiere decir, delicioso. Yo disfrutaba mucho con él. Todo el mundo le tenía terror y yo más bien me sentaba y conversaba con él en los bancos. Y él empezaba a hablarme de cosas de cuando había estado en la marina y esto y esto. Todo era fábula, todo era mentira. Tú sabes que una de las características de los esquizofrénicos es eso, pues. Y entonces yo disfrutaba mucho y inclusive me ha servido para escribir algunos, para empezar algunos personajes como punto de partida, los relatos de ese loco me han servido. Qué bueno. Ahora sí. ¿Por qué? Y me sirven, ¿sabes por qué, Jason? Ajá. Porque están no tienen la protección de la lógica. Muchas veces nosotros nos protegemos tanto de la lógica y terminamos siendo inhumanos. Los locos no están protegidos de la lógica. La lógica los abandona y entonces ellos hacen cosas que muchos considerarán irracionales, pero que cuando tú lo analizas con detenimiento te das cuenta que hay una esencia humana allí. Buenísimo. Una esencia animal. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Háblame Yolanda de Francisco Arévalo. ¿Cómo se lo puede ganar, amigo resiliente? Muy fácil, envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. Y el costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Eres escultor, te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales. En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Crederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII, pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Ya sé que estoy piantao, piantao, adiantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y de Estados Unidos, es decir, del norte de nuestro continente, en América, bajamos al sur. Vamos a Argentina para escuchar a Astor Pantaleón Piazzolla o Piazzolla. Buena música. Al fondo, balada para un loco. ¿Y quién es Astor Piazzolla? Pues un recordado y uno de los mejores bandoneonistas y compositor argentino, considerado además uno de los mejores músicos y más importantes de este siglo XX. Música que forma parte del soundtrack de la novela Háblame, Háblame, Yolanda. Bien, y continuamos en compañía de Francisco Arévalo conversando sobre esta su maravillosa y más reciente novela, Háblame, Háblame y Yolanda. Es la más reciente, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, sí. Para no cometer ese error. Yo escribí novelas desde finales de los años 90. Ah, imagínate. Ah, no, miento. Hay una novelita cortica que ganó el premio Larico Gómez en el 2005, creo, en el 2006. Una novela de 80 páginas, una novela corta. Una novela corta, sí. Sí, esa es mi última incursión narrativa, pues, Mira, Francisco, o escúchanos, Francisco, querido Francisco y poeta. Yolanda, además, hay capítulos, y en este último corte obviamente vamos a hablar de eso, hay capítulos donde ella se lanza unas tremendas reflexiones, ¿no? Y esas reflexiones vienen a mostrar justamente esa parte tan humana del personaje, porque además cuando ya tú nos dices que está tomado de un personaje real y que además mantuviste el mismo nombre, oye, eso es bastante, es riesgoso, pero es a su vez grato escuchar la voz de Yolanda. Por ejemplo, Yolanda aquí dice: no quiero que me asalte el desconcierto y el miedo, no quiero vivir más en la penumbra, en el zaguán del tormento, no quiero ser más aliño del hervidero del desespero, no quiero seguir del juego a la muerte, no quiero seguir siendo parte de las noches oscuras, no quiero seguir siendo objeto seducido por la evasión. Fin de la cita. Reflexiones tremendas que se lanza Yolanda. Ahora, otra cosa importante también, y creo que eso está en otros trabajos tuyos que he leído, esta novela tiene un número importante, ¿no?, de referentes al cine, ¿no? ¿Hay una pasión por el cine allí, Francisco? No, toda la vida. Toda la vida, yo he sido un cinéfilo. A mí me encanta el cine. El cine, yo no. Tú sabes una cosa, tengo una confesión. A ver, importante, eso es buenísimo. A ver, sí, yo no tengo televisión, ¿oíste? ¿En serio? Yo no veo televisión. Bueno, pero tú sabes que eres la segunda persona que yo conozco, y lo voy a decir porque él lo ha hecho público. Yo no estoy aquí injuriando a nadie. Otra persona, al menos hasta donde yo fui a su casa y fue mi tutor de tesis, de pregrado, él tampoco tenía televisor. Cuando yo fui a su casa, en esos días durante el desarrollo de la tesis, cuando yo entro a su casa y veo aquella gran biblioteca, envidiable biblioteca, me dijo: te presento a mi televisor. Y me enseñó aquella monumental biblioteca. Me refiero al poeta, ensayista y escritor Rafael Castillo Zapata. Oye, qué bien. Tampoco tiene televisor. Bueno, eso es buenísimo porque al decir de, por ejemplo, nada más y nada menos de Stephen King, él en su libro On Writing, o Mientras Escribo en el Español, él dice, claro, que una de las... Libro. Extraordinario. Una yo lo he recomendado en mis talleres, yo siempre lo recomiendo. Es que hay que recomendarlo porque es fenomenal. Además, que yo pienso que King se merece el Nobel de Literatura, ¿vale? Lo que pasa es que... Hay mucha envidia, y por eso no sucede, ¿no? Y también porque hay mucha envidia hacia él, pienso yo. Bueno, lo que pasa es que él es exitoso, chico. Bueno, eso es parte, entonces... Él es un entonces, hombre exitoso y parte además de la envidia. Una genialidad. Yo cada vez que leo a King me transporto a Edgar Allan Poe. ¿Por qué Edgar Allan Poe tiene tanta vigencia y por qué King no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros somos demasiado... Hay unos que son demasiado exquisitos y hay unos demasiado temerosos. Ahora, para terminar la idea, Francisco, justamente Stephen King dice en ese libro que una de las primeras cosas que debes hacer si quieres ser escritor es deshacerte del televisor. Ese niño, no, amigos de Librería Sónica, no queremos decir que va a agarrar el televisor que tiene en su casa y lo va a lanzar por la ventana, no, sino que, bueno, tenga un cuarto o una sección, una parte dedicada para la escritura. Te voy a aclarar una cosa. A ver. Cuando yo te hablo de que yo no tengo televisión, yo no veo televisión, es porque yo no veo nada que tenga que ver con televisión comercial, ni con cable, yo no tengo nada de eso. Uh-huh. Yo tengo un televisor que uso nada más para ver videos de música, que me encantan los conciertos, ¿verdad? Uh-huh. Y las películas. Ah, sin duda, o por sea, eso también tu pasión por el cine. Si yo no tengo más relación con el huésped alienante, yo no tengo relación con el huésped alienante, de hecho, pero de hace muchísimos años. Mis hijos, inclusive, cuando ellos vienen aquí a Puerto Ordaz, pero ellos no viven aquí, me dice, ¿pusiste cable, papá? Y yo le digo, hija, ¿pero para qué yo necesito cable? Voy a gastar esos reales para nada. No, es que no me interesa. O sea, yo no le estoy diciendo, yo no quiero transferirle, ¿verdad?, mis gustos a los demás. Si a los demás les gusta cable, que lo vean, a mí me parece bien. Y además, a veces yo pregunto, mira, ¿qué viste en la televisión? Pero yo tener que calarme una persona, ¿verdad? No sé cómo explicar. No, tranquilo, ya te explicaste. Mira, nos quedan 5 minutos, Francisco. Ajá. Y no quiero dejar por fuera, por ejemplo, el sufrimiento de Yolanda por verse separada de su hijo, ¿no? De Efraín, uh-huh. Porque además Efraín es sordomudo. Y claro. Creo que hay una parte, déjame buscarlo, lo tengo aquí a mano, donde dice, no lo tengo conmigo por un dictado judicial que me declaró incompetente para criarlo, ¿no? Según reza el escrito, soy una desequilibrada mental y con una marcada tendencia depresiva alineada por inclinaciones autodestructivas. Fin de la cita. Oye, es tremendo, ¿vale? Sí. Es tremendo porque además el tema de la soledad también está allí. Sí, la soledad y no conseguirse y no entender y que no verse comprendida con la gente. Pero además esa marca, ¿no?, que tiene ese niño con esos problemas y el tipo se lo quita, pues. No, es muy duro eso, Ese pedazo de vida, yo antes hablaba con unos panas aquí de café. Yo decía, mira, hermano, vea, si algo cómo tú puedes acabar con la generosidad de una mujer, quítale un hijo, sobre todo venezolana. Claro, ¿oíste? Claro, no es. Eso es mortal para matarla, la mujer venezolana. La mujer venezolana no negocia, tío, ¿vale? Así la mujer venezolana, no, mira, ni siquiera, tú vas a un tribunal a discutir divorcio y cuando, por lo general, por la mayoría, cuando tú, lo de los niños, eso para ellos es mortal. Sin duda, Francisco. Sí. Entonces, cosas que yo no he visto en España, porque yo he tenido amigos españoles, cuando voy, pues tengo mi familia, mi mitad de familia está en España, y entonces yo veo, no, este año te tocan los niños a ti, el otro año me tocan los niños aquí. Aquí en Venezuela eso, que va, ¿vale? No, es que la mujer aquí no plantea eso, tú no te has dado cuenta. Es así. Y nosotros no hemos podido entender, ¿verdad?, muchas veces de nuestro desacomodo estructural como sociedad, a partir de ese tipo de actitudes. Sin duda alguna. Francisco, no. Una sobreprotección, ¿verdad? Uh-huh. Que yo no sé si sea buena o sea mala, pero que yo la respeto, pues, y le tengo una alta consideración porque yo sé que las madres venezolanas son extraordinarias. Así es, Francisco. Nos quedan apenas unos 3-4 minutos para finalizar. Quedan muchas cosas por fuera porque además la novela tiene un amplio abanico de temas, deliciosamente manejado. Incluso hay una parte donde Yolanda se lanza una estupenda reflexión política, que no la voy a traer ahorita a colación, pero digamos que es parte de lo que es la novela, y además la novela cierra con Yolanda citando, por ejemplo, a Anatole France, nada más y nada menos. Y la última parte de la novela se transforma prácticamente en un diario. Así que esto es una lectura más que recomendada, amigos de la librería Sónica. Y aquí es importante hacerle las preguntas de rigor también a Francisco. Francisco, para aquel que no tenga suerte en ganarse la novela a través de nuestra mensajería de texto, ¿dónde pueden adquirirla? ¿Dónde pueden comprarla? Bueno, yo no sé si se pueden mencionar las librerías. Por supuesto. Mira, yo creo que en Templo Interno hay. Pregúntelo al poeta Alexis Romero. Perfecto, ya saben, amigos, que están aquí en Caracas. Y creo que en Lugar Común también debe de haber. ¿Oíste? Buenísimo. No sé, yo no he revisado, pero creo que había. Bueno, ahí tenemos dos buenas librerías. Y en el caso de aquellas personas que nos estén escuchando a través de Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, que estén por allá en tu tierra. Ah, no, aquí sí en la librería Latina y en la librería Las Novedades. Ah, qué bueno eso. Francisco, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellas personas o no manejas? Facebook. Puro Facebook. Lo que más yo me acerco a las redes sociales es Facebook. Facebook. Como Francisco Arévalo. Sí, así, Francisco Arévalo. Francisco, y en este último minuto, ¿qué nos recomiendas leer? ¿Qué estás leyendo en este momento? Bueno, ahorita estoy leyendo La vida de Cerati. Ah, qué bueno. una biografía en primera persona que compré hace poco, y como a mí Cerati siempre me gustó como músico, sin duda alguna de los mejores. Además, yo soy un admirador del rock argentino, bueno, y cada vez me enamoro más del venezolano. Oye, perdón, Francisco, y ya que haces mencionar el rock argentino, que yo también soy fanático, pues toda mi infancia y gran parte de la adolescencia coincidió, para mi suerte, y digo yo para mi suerte, coincidió con ese boom del rock argentino, de Charlie, de Fito, de Soda Stereo, de Los Enanitos Verdes, y para ustedes contar. Tu novela también está pletórica de elementos musicales, claro, ¿no? Cosa... Claro, y hay una corrección que tú me hiciste que es válida. Sí. Y después la verifiqué y es cierto, pues. Sí, bueno, pero esas son cosas que suceden y eso ya lo tienes ahí anotado, ¿no? Sí, claro, sí, cuando tocaste el tema del rock argentino, que soy tan afín porque, bueno, crecí con esa música y bueno, y prácticamente fui, si se quiere, yo creo que a todos los conciertos, por ejemplo, que hizo Soda Stereo en Venezuela. Creo que fui a todos. No, yo tuve uno aquí en Puerto Ordaz de Soda Stereo y tenía una foto con Cerati, chico. Cerati parecía un muchachito, un bebecito. ¿Conservas esa foto? ¿Conservas esa foto? No, la estoy buscando, hermano. Bueno, pero sí le he buscado y no la consigo. Bueno, yo te voy a decir algo, te voy a comprometer públicamente. Ojalá que la consigas para que me la hagas llegar vía correo electrónico, porque esa va a ser la foto. De aquí, de la ciudad. Porque esa es la foto que yo quiero utilizar para promocionar este programa. Bueno, Francisco, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, no, hermano. Tú sabes que muy agradecido que me conectes con el país, porque la verdad es que yo disfruto mucho de mi vivencia aquí en Ciudad Guayana, pero también uno necesita respirar el país que ama y profundamente, y que no hay que dejar pues de vivirlo y respirarlo y de tratar de ser sobre todo mejor ciudadano, chico. Yo creo que lo que nos falta a nosotros es ciudadanía. Sin nosotros duda. No nos falta divisiones, ciudadanía, y tratar de entender que tenemos uno de los países más maravillosos del mundo. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos, tanto Luis Enrique como yo, y en la distancia de Isabel Noguera, que aún está disfrutando de esas estupendas vacaciones y merecidas vacaciones, que haya sido de su agrado esta entrevista con el poeta y escritor Francisco Arévalo. Recuerde que hoy estamos obsequiando Háblame, Háblame y Yolanda. Envié la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Y como es costumbre, mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. Nos despedimos. Me despido con la frase del día. Y dice así: el celoso ama más, pero el que no lo es, ama mejor. Molière. Y mientras Luis Enrique va buscando la música de fondo, les voy comentando que en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quien compartió con usted hoy, domingo, Jason Maldonado. Nos despedimos con ese tema al fondo. Eterna soledad de los Enanitos Verdes. Música que forma parte de la novela Háblame, Háblame, Yolanda. Seguimos en Argentina para cerrar el programa. Los Enanitos Verdes fue conformado en 1979 allá en la ciudad de Mendoza, en Argentina, y forma parte de esta estupenda banda Marciano Cantero, que es el bajista y cantante desde los inicios, Felipe Esteati, J. Morelli y Juan Pablo Staiti. Buen inicio de semana para todos, y lo dejamos al fondo con Eterna Soledad. Nada que perder cuando ya nada queda en el vaso, y no puedes saber qué fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.